es azulado por el metano, se parece mucho a Urano. Esta enorme bola de gas tiene 8 lunas. ¿Para qué más? ¿Estará muy cansado este planeta acostado? El planeta rojo se lo suele llamar. Es el más estudiado del sistema solar. Tiene vida, agua, oxígeno, tiene luna y tiene mar. A este lindo planeta lo tenemos que cuidar. Durante un día de lluvia, yo allá no quiero estar. Tan altas temperaturas me podrían sofocar.